es que habrá una salida a este dolor. Gime y pregunta sin respuesta el corazón, y confundido ya no puedes encontrar una salida a esa oscura realidad. Es primavera y pareces no saber que el sol ya comenzado a aparecer, que la oscura noche ya no es. Mira que pronto comenzará a amanecer. Si eres un ave que nació para volar y aún no puedes conseguir la libertad, la esperanza está en la sombra de esa cruz, donde clavado fue por ti ayer Jesús. Estás sin fuerza y no puedes continuar, y las heridas que parecen no sanar, la esperanza está en la sombra de esa cruz, donde clavado fue por ti ayer. Tú le das hoy un lugar al Salvador, pasarás de pronto a ser un ganador. Jesús vendrá a ser la fuerza de tu voz y la vida también de tu corazón. Si eres un ave que nació para volar y aún no puedes conseguir la libertad, la esperanza está en la sombra de esa cruz, donde clavado fue por ti ayer Jesús. Si estás sin fuerza y no puedes continuar, y las heridas que parecen no sanar, la esperanza está en la sombra de esa cruz, donde clavado fue por ti ayer Jesús.